Contenido B15. Para adolescentes mayores de 15 años y adultos. Hablando y cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los Balcanes. Hablando y cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y cooperando. Reflexiones de un chilango desde los Balcanes. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Iniciamos. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a su programa Hablando y Cooperando. Aquí por La Voladora Radio, llámenos 55 40 26 18 14. En Facebook, X, Instagram y demás artilugios, como La Voladora Radio. Nuestro teléfono en cabina, 597-978-5252. En la red, en la web, nos conoce como www.lavoladora.org. Sé parte de esta comunidad. Bien, a últimas fechas se ha discutido mucho, y qué bueno, porque este es el tema que se debe discutir siempre, acerca del concepto de cultura. Cultura, si vamos al diccionario, nos dice que es el paso del hombre por la historia, nada más, es decir, mientras el hombre exista, desde su origen más recóndito, todo lo que irá dejando sobre la tierra será cultura. Buena, mala, regular, como le quieran llamar, es cultura. Esta cultura, cuando llega a tener niveles de belleza, se llama arte. De ahí que sea muchas veces confundida. Es decir, siempre todo arte será cultura, pero no toda cultura será arte. Cuando nosotros, precisamente por esa capacidad tan atrayente, tan absoluta del arte, buscamos las cosas, sentimos afinidad hacia ella. Es decir, no podemos nosotros pensar que ese arte es simplemente algo que no nos llega. Podrá haber una manifestación que quizás no nos guste, pero que sea arte para otras personas. Esto viene de un concepto fundamental que los griegos llamaban estetos. Es el sentimiento. Es decir, el arte es lo que nos hace sentir. La cultura a veces no nos hace sentir y a veces no debiera hacernos sentir. Y a veces también no es bueno lo que sentimos a través de nuestra cultura. Este punto fundamental que nos llega aquí en este momento es precisamente el sentir. Es decir, una opinión de un político, el preferido para usted, tanto para bien o para mal, pues podrá ser o no artística, pero seguramente será cultura. Y aquí nos vamos a encontrar con algo muy peculiar. Nuestro gobierno actual y el anterior se supone que llegan como corolario de luchas populares. De luchas populares que fueron algo verdaderamente heroico. Vamos a recordar, y creo que el sábado murió el profesor Vega de Cuautla. Pues, líder insurrecto, compañero de lucha de Lucio Cabañas, etcétera, etcétera. Y cuya idea debería de estar permeando esta cuarta transformación. Pero, sin embargo, no es así. No es así porque simplemente se está imponiendo otro tipo de cultura muy diferente al que los pensadores originales de esta cuarta transformación hicieron llegar. Un recuerdo muy grande a la memoria del profesor Vega, pero también un reclamo más importante a lo que está sucediendo. Vamos a encontrarnos con que, repetíamos, la cultura es ese paso por la historia. Y la cultura se da, quiera lo que no, se da cuando estamos haciendo el desayuno, cuando estamos abriendo el negocio, cuando estamos llegando a trabajar, cuando salimos de una clase a otra, etcétera, etcétera. Todo es materia de cultura. Pero también el establecer prioridades es la política fundamental en materia de cultura. Vamos a pensar los dos extremos ideológicos del planeta. Por un lado tenemos que con el transcurso del tiempo y sobre todo con la llegada de muchos inmigrantes a Estados Unidos, se estableció un idioma que es, digamos, un código común con el cual se entienden unas personas y otras. Ese es el inglés norteamericano, no es el refinado inglés shakespeariano o el inglés que hablan en Inglaterra, lleno de modismos, de figuraciones, etcétera, sino es un idioma netamente práctico. Vamos a pensar, si yo llego a una casa y toco el timbre, ¿cómo se dice eso en inglés? Ring. Si toca la puerta es knock. Si les hablo es call, etcétera, etcétera. Es un idioma prácticamente onomatopéyico y de ahí su gran extensión como código común de comunicación. Por el otro lado, una de las grandes, que son muchísimas aportaciones de Mao Zedong a la cultura de China y al hecho de que sea un país tan importante y tan grande, cuando yo era joven y niño, era uno de los países más miserables del planeta. Eso merced a la gran cantidad de lenguas que se hablaban en ese enorme, realmente enorme territorio de China. ¿Qué sucedió? Que Mao Zedong simplificó el lenguaje, simplificó los ideogramas para volverlos prácticamente una especie de letras, y entonces ahora tenemos un idioma común entre todos los chinos. Con ese idioma, ellos mismos se comunican y crean las expresiones que usan los comerciantes, que usan los poetas, que usan los negociantes, los trabajadores, etcétera, etcétera. Y todos se pueden, en ese crisol, comunicar. ¿Qué es lo que sucede en México? Tenemos una gran variedad de lenguas que tienen su historia y que tienen su evolución. Desde lenguas muy arraigadas, como el náhuatl de aquí del altiplano, como el maya, etcétera, etcétera, hasta lenguas que están en peligro de extinción, como las de los eris, las de los ópatas, etcétera, etcétera, en el norte de la República. Bien, ese lenguaje, que según Sócrates, expresado por Platón en el diálogo, nos dice que el nombre de las cosas, es decir, el idioma, lo crea el pueblo. Y el pueblo así se convierte en el legislador por excelencia. Porque legislar es darle nombre a las cosas. Usted va en algún momento a consultar algún código y en ese código, en esa ley, en ese reglamento, etcétera, va a encontrar definiciones. Desde la definición general más grande de la República, expresada en el artículo primero de la Constitución, que dice que esa Constitución es la ley suprema de la República y que sus disposiciones nos rigen a todos. Alguien puede ser grandote o chiquito, o gustarle el reggaetón, la banda, o ser un exquisito de la música clásica, en fin, ¿qué los puedo yo platicar? Lo que nos une a todos es eso. Quizás otro fenómeno cultural de tal importancia, no quizás, también la Virgen de Guadalupe. Pero bueno, no nos metamos en Honduras. Repito, ese hacer el idioma, ese hacer el lenguaje con el que nos comunicamos es lo que genera una cultura y lo que genera una identidad. En todos los ámbitos que nos desarrollemos vamos a encontrar expresiones de lenguaje muy diferentes que son las que dan identidad, porque son las que resuelven las necesidades de cada momento de todos nosotros. De ahí que sea muy importante establecer el asunto de que debe de haber una forma de comunicación entre todos para que podamos establecer un piso parejo. Vamos a suponer un hecho que sucedió hace tiempo, pero vamos a detenernos un momentito para unos mensajes, por favor no le cambien. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio. XHSA. Amecameca. La Voladora Radio FM. Radio Comunitaria. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Bien, comentábamos acerca de un espectáculo audiovisual realmente memorable, hecho por unos buenos amigos míos hace ya más de 30 años. Ellos se fueron a la Sierra Mixteca, al Nudo Mixteco, y ahí presentaron este espectáculo realmente fundamental. Música, danza, imágenes, todo lo que se puedan imaginar. Y al final de esa función, muy concurrida, pues no hubo ni un solo sonido. Estaban guardando sus equipos, etcétera, etcétera. Y llegó a felicitarlos el presidente municipal, que realmente la gente estaba muy contenta. Y ellos le dijeron, pero pues es que no vi que nadie hiciera ni dijera nada. Y dice, no, pues es que saben que no les van a entender. Ese es el gran problema. Hay defensores de las lenguas autóctonas. Y qué bueno esa herencia cultural debe seguir. Y por el otro lado, hay quienes dicen que la modernidad es todo y que debemos no solo esperar que esas personas hablen español, sino que de una vez ya se brinquen al inglés. Sucede. Pero lo que no se entiende es una verdadera tragedia que sigue sucediendo a cada momento. Y es el hecho de que personas de diferentes hablas autóctonas prefieran olvidar sus orígenes por pena, por discriminación y por una sensación de que están fuera de todo contexto. Y eso es lo que no puede darse. Es decir, lo primero es transitar hacia un alfabeto común, como lo han hecho las naciones que comentamos al inicio, tanto Estados Unidos como China. En Rusia también se estableció un alfabeto común en todas las grandes naciones que han logrado hacer esto. Pero mientras no se haga eso, no podemos hablar de una cultura común de todos los mexicanos. Grave festín de la tumba esta zapoteca que se encontró. Qué maravilla, qué arte tan sensacional y todo. Pero a mí, en lo personal, y a la gran mayoría de los mexicanos, no nos dice nada. ¿Por qué? Porque no tenemos ese idioma común. Eso, el crear ese idioma común, el crear esas herramientas que nos permitan comunicarnos a profundidad, no solo ser aptos para comprar un cuarto de kilo de chiles o de jitomates, sino poder discutir los problemas del país, que son los problemas de cada comunidad. Eso es lo que debemos de entender por cultura. Yo recuerdo, créanlo o no, a mí me tocó estar al frente del equipo que hizo la Ley de Fomento Cultural de la Ciudad de México. Y pues el sentimiento de unos diputados era de que pues nosotros sí teníamos cultura por nuestra alta raigambre indígena. ¿Y por qué? Porque los españoles traían la cultura también milenaria de Europa. ¿Pero eso era cierto? Pues no. Yo me pongo a pensar en un soldado de los que traía Cortés. Y aunque había un de la Rosa entre ellos, pues ya me imagino la colección de malandrines y seres totalmente incultos que venían ahí. Resulta que bajan los frailes con la cruz y reclaman los territorios de lo que después sería la Nueva España para el rey entonces, don Felipe II. Pues se les quedan viendo los compañeros indígenas que estaban ahí a la orilla y ven que sacan los sahumerios y grave misa y todo. Terminando eso, se desatan los fregadazos. ¿Por qué? Porque estaban tomando posesión de los territorios. Y eso fue durante todo el tiempo, con excepción de las misiones jesuitas, que lograron tener tal éxito y tal integración que primero los expulsaron y luego fueron privados de todos los bienes. Ese es el asunto. Mientras no podamos integrarnos, no solo lingüísticamente, sino con una comunicación profunda con nuestros hermanos de cualquier lugar del país, no vamos a poder hablar de una cultura común. Ese es el objetivo de que haya una Secretaría de Cultura, porque tal parece que el hecho de que haya instancias culturales se refiere a que unos tengan el presupuesto una vez y otros tengan lo otro y se combinen y entre todos manejen la pura lana. Esto es verdaderamente importante aquí en el Estado de México. Son más de 2,000 millones de pesos que se debieron haber ejercido el año pasado en materia de cultura. 2,000 millones de pesos. No estoy diciendo bromas. Qué bueno que esto se haya gastado en sueldos y salarios, que son normalmente los trabajadores más sufridos del gobierno los que se dedican a eso. Pero qué malo que pues esto sea como el hecho de que pudiera estar lloviendo ahorita en el Océano Índico. No nos llega nada. Asimismo, pues es sintomático el hecho de que se haya invitado a México como pues personaje especial en las ferias de Madrid y que se haya lanzado toda la clase política. Yo me pregunto, ¿los españoles saben algo más de México que lo que sabían desde el inicio de la colonia? Pues no, por la calidad de estos personajes que fueron. Y perdón que lo diga, pero al ver las funcionarias de la Secretaría de Cultura, pues no siento yo que estén ante autoridades culturales, entendiendo autoridad como autoritas, el tener ese poder intelectual, moral, ¿no? Pues son personas como cualquier otra y pues pueden tener una plática sabrosa, etcétera, etcétera. Pero no tienen ninguna idea de cómo están las cosas en materia de cultura en el país. Y de ahí que cómo van a ir a expresar qué se está haciendo allá. Seguramente les están diciendo que en México habían aztecas y mayas y toltecas y etcétera, mixtecos y zapotecas y purépechas. Y creo que ellos bien lo saben, porque estuvieron aquí más de 3 siglos, que es más del tiempo que tenemos como país independiente. 3 siglos que muy bien se remuneraron y que gran parte, la mayor parte de la riqueza de España vino de México. Eso fueron a hablar. Ahora se ha vuelto una costumbre de que los expresidentes mexicanos se van a vivir a España. Eso sí lo saben ellos. ¿Y por qué? Ahí es España luminosa de los grandes sabios, de los grandes literatos, de Cervantes, de Lope de Vega, etc. Y la España oscura que nos sojuzgó. Ese es el punto. Esa es la disyuntiva. O bien nos dedicamos a crear un país común, con una cultura común, en beneficio de los mexicanos, o nos dedicamos a seguir yendo a pachanguitas y ahí gastarnos la lana. Por mi parte es todo. Les mando un saludo inmenso y nos escuchamos de hoy en 8 a las 9. Muchas gracias. Por mi parte es todo. Los esperamos la siguiente emisión de Hablando y Cooperando a las 9 de la mañana. Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los Balcanes. Hablando y Cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y Cooperando, Hablando y Cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía.